vamos a bailar un son. Ahí tenemos al maestro Elías Ochoa. Hoy rendimos una... bueno, un homenaje, de verdad. Un homenaje a esta figura de la música caribeña, más exactamente cubana. Hizo parte de Buenavista Social Club, ese proyecto que sacó del anonimato la música cubana, el son cubano. Al menos ciertas figuras, como es el caso de Elías Ochoa, con Pai Segundo y muchos más. Celebramos el natalicio de Elías Ochoa. En el Café Mañanero repasamos la cultura caribeña. La compartimos con el mundo desde España. Jamás ha perdido el brillo que el son cubano, mi hermano. Jamás ha perdido el brillo. Un digno exponente del son cubano, Elías Ochoa, hoy está de cumpleaños. Felicidades. Y nuestro reconocimiento a toda su trayectoria musical, el aporte que ha hecho a la música. Que yo no sepa bailar. Vamos a bailar un son. El son me... La música aquí en el Café Mañanero. Vamos a bailar un son. Y tú verás qué rico está. Vamos a bailar un son. Ay, mira que yo mañana por la mañana voy a ver si busco a Juana para que venga. Vamos a bailar un son. Bailar conmigo un son montuno. Estamos con el sabor de Don Arepo, gastronomía colombiana. Empezando por la panadería, además platos típicos, menú diario, Don Arepo. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Desde bien temprano, desde las 9 de la mañana, con esos ricos pan de bonos, las empanadas, los jugos de frutas tropicales, de papaya, guanábana. Y así, una larga lista. Frutas exóticas, como tomate de árbol. Don Arepo. Ya les decía, menú diario. Se come bien, delicioso, excelente atención. Estamos estrenando el verano y Don Arepo dispone de una terraza. El mundo de las arepas en un solo lugar. Don Arepo. Un saludo muy especial para Nico, igualmente para Jaime, para Flor, para todo el personal de Don Arepo. Gente que le pone sabor a Valencia. Aprieta los labios. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM. Jorge Rivera. Acabamos de dejar atrás el día más largo del año. Fue precisamente el día en el que llegó el verano. Este es el primer día. Llegó ayer por la tarde el verano oficialmente. Y algunas comunidades indígenas lo celebran de una forma especial, una especie de ritual. John Valencia estuvo cerca, por ejemplo, de la comunidad boliviana. A ver, John Valencia, ¿qué hizo la cónsul de Bolivia en Valencia en representación de las tradiciones indígenas? Para los pueblos aborígenes de América Latina, hoy es un día muy especial, ya que inicia el año solar número 5531. Por este motivo, la cónsul de Bolivia en Valencia, Nelly Mamani, se ha dirigido a las 6 de la mañana hasta la playa La Malva Rosa para desarrollar una ceremonia especial. Hemos hablado con ella al término de la misma y le consultamos qué significado tiene este día y cómo lo están celebrando. Un saludo a todos los radioescuchas de este programa. Y bueno, hoy día celebramos el año nuevo andino, amazónico, chaqueño. Estamos celebrando la llegada del Wilcacuti, la llegada de del sol, la llegada de las energías. Estamos recuperando nuestras costumbres, nuestras tradiciones. A través de eso se ha ido consolidando el Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy cumplimos 5.531 años recuperando nuestras tradiciones y fortaleciendo nuestras energías. Entonces yo les pido a todos los que están por despertar o han despertado, levanten sus manos con dirección hacia los rayos del sol, hacia los rayos del Inti Sol, para que nos transmita toda su energía y se vayan las energías negativas. Lleva usted los pies descalzos para sentir la arena y estar en contacto con la Pachamama, la Madre Tierra. Ha levantado sus brazos hacia el sol. En ese momento, ¿qué se pide? ¿Qué se piensa? Nos despojamos de toda la energía negativa y tenemos que atraer toda la energía positiva para que nos vaya bien en salud, en educación, también económicamente. Entonces estamos jalando energías para que a todos nos vaya bien. ¿Esto qué significado tiene para el pueblo boliviano, para los pueblos indígenas? Significa mucho, significa una mejor cosecha, una mejor producción, un bienestar para todas las comunidades, los pueblos originarios. Cuando se está en Bolivia, esta misma ceremonia, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el ritual que se hace? Ahora se hacen fiestas, se espera con música autóctona, bailes, cantos, todo así tal cual como es el Año Nuevo, aquí como en el occidente. En Bolivia están celebrando hoy día con todo. Es decir, hoy es un día festivo para la mayoría de los pueblos andinos. Definitivamente, las comunidades salen a concentrarse, a bailar, a esperar al Wilcacuti, celebran de la mejor manera esto, porque es una confianza, es una costumbre desde muchos años enraizado, que lo han querido opacar en estas épocas de la conquista, pero nuevamente estamos recuperando nuestras costumbres y tradiciones. Bueno, pues muchísimas gracias y que sea un muy buen año para las comunidades indígenas y para las comunidades latinoamericanas en general. Feliz año, que sea un nuevo empiezo, que nos vaya bien a toda la familia boliviana y a todo el pueblo latinoamericano. Otra de las personas que han madrugado aquí a la playa del Malvarrosa es Marta Salazar. Pertenece a la Asociación Yasuní de Ecuador. Queremos que nos comente qué significado tiene esta ceremonia para ella. Buenos días. Sí, retomando la acción de la memoria, de las tradiciones, no debemos olvidar el significado de las mismas, a pesar de no encontrarnos en la patria nuestra, en la tierra, en la Pachamama. Por acá, en tierras europeas, seguimos haciendo patria, seguimos rememorando las tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad, la identidad de todos esos pueblos olvidados, esos pueblos que hoy se juntan en distintas latitudes del mundo a celebrar este nuevo comienzo del ciclo del Padre Sol, ese que nos renueva y nos marca un nuevo comienzo. Y desde aquí aprovechar para desearles a todos los hermanos ecuatorianos, bolivianos, mis hermanos de Colombia y de toda la patria grande, un feliz comienzo de este nuevo ciclo. Reciban este día las mejores energías y las mejores vibras que nos deja el Padre Sol. Felicidades a todos, un saludo fraterno. Muchas gracias. Año para las comunidades indígenas que celebran la llegada de un nuevo año con el solsticio. Y arrancó este 21 exactamente de junio. Ahí estuvo John Valencia con la crónica de cómo se celebra en la distancia estas tradiciones. Es el momento de escuchar también a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo que se ha sido tendencia en redes, nos encontramos con el hashtag Invasión Secreta, ya que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus la nueva serie protagonizada nada más y nada menos que por Samuel L. Jackson, presentando así la última aventura de Nick Fury en el universo del cinematográfico de Marvel, presentando una aventura llena de intriga al mejor estilo de la Guerra Fría, una clásica serie de espías que promete dar grandes dosis de acción desde su primer episodio. Entre otros de los hashtags más utilizados del día, tenemos el hashtag Titán, referente al submarino que había sido, que fue perdido en el Océano Atlántico mientras descendía a ver los restos del Titanic, mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el del Masked Singer semifinal, al igual que el hashtag Feliz Jueves y el hashtag Buenos Días. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de El Muerto, ya que la película que iba a ser protagonizada por Bad Bunny para el universo de Spider-Man ha sido por los momentos suspendida su estreno. No tiene una fecha de salida, más se anunció que Marvel Jones III podría ser el principal antagonista en el papel de Topstone, por lo cual la película, a pesar de haber parado lo que será su preproducción, aún sigue trabajando en el cast perfecto para sus personajes, que posiblemente empieza a grabarse a finales del próximo año 2024. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El cantante surcoreano Choi Sung-bong, conocido por su participación en el programa de televisión Korea's Got Talent, ha sido encontrado muerto en su casa en un aparente suicidio, según informó la policía surcoreana. Choi, de 33 años, alcanzó fama mundial por su conmovedora historia y su voz de barítono en el programa en 2011. A pesar de su difícil pasado creciendo en la calle, logró obtener reconocimiento y firmó un contrato discográfico. Sin embargo, su imagen pública se vio afectada en el 2021, cuando admitió haber fingido padecer cáncer terminal para obtener donaciones. Choi se disculpó y prometió devolver el dinero. La policía cree que se quitó la vida debido a las pruebas encontradas en su casa y a un texto publicado en su canal de YouTube donde se disculpaba y mencionaba pagar por sus pecados con su propia vida. El suicidio es un grave problema en Corea del Sur, especialmente en la industria del entretenimiento. El cantautor colombiano Fonseca concluyó de manera espectacular su viajante tour por Estados Unidos, dejando cautivado al público de las 10 ciudades que visitó durante su travesía musical por Norteamérica. También celebró sus 20 años de carrera artística, interpretando los himnos infaltables de su repertorio. La gira Estados Unidos comenzó el 3 de junio en Houston y pasó por importantes ciudades como Dallas, Washington, Nueva York y Miami, entre otras. Fonseca recibió el apoyo de más de 6.000 personas en el Radio City Music Hall de Nueva York, describiendo la experiencia como una de las más increíbles de su vida. A través de las redes sociales, expresó su emoción y agradecimiento a sus seguidores. El tour continuará en España con presentaciones en Barcelona, Sevilla y Madrid, luego pasará por Zurich, París y finalizará en Londres el 1 de julio. El icónico artista de música latina Don Omar ha lanzado su muy esperado álbum Forever King, su primera producción desde su asociación con la empresa Saba Music Latin. Después de 4 años y lanzar un disco de estudio, este proyecto incluye 14 canciones, dos de las cuales ya han alcanzado el puesto número 1 en el Latin Airplay Chart de Billboard. Además del intro, el preso número 9, el álbum cuenta con 3 bonus tracks, que son las versiones en salsa y trap del tema Sincero y un remix de la canción Te Abandono junto a Nio García. Entre los grandes éxitos de este álbum se encuentran colaboraciones con artistas como Coscuyuela, Chencho Corleone, Residente, Akon, Wisin, Gente de Zona y Nio García. Don Omar se muestra emocionado por presentar un álbum que refleje su esencia y conecte con sus seguidores leales. Dani Alves ha hablado por primera vez desde la cárcel de Barcelona, donde se encuentra recluido tras ser acusado de presunto abuso sexual a una mujer en una discoteca en diciembre. En una entrevista exclusiva, el futbolista brasileño dio detalles de lo sucedido esa noche y afirmó estar tranquilo a pesar de las acusaciones en su contra. Alves perdonó a la mujer y apeló a su conciencia, asegurando que nunca nadie ha hecho daño voluntariamente a nadie. Describió la secuencia de eventos en la discoteca, destacando que la puerta del baño permaneció abierta en todo momento y que él sí quedó sentado en la tapa del inodoro. Además, sugirió que la mujer recibió malos consejos y se metió en un problema del cual no sabe cómo salir. Finalmente, Alves pidió perdón a su esposa, Joanna Sanz, como única persona a la que debía disculpas. Durante el desfile de la casa de modas francesa Louis Vuitton en la Semana de la Moda en París, destacaron la presencia de los cantantes latinos J Balvin y Maluma. Ambos artistas se encontraron inesperadamente en el evento y mostraron su emoción en una fotografía que compartieron en Instagram. Los cantantes, oriundos de Medellín, lucieron trajes coloridos y llamativos que captaron la atención de los demás asistentes. J Balvin asistió acompañado de su pareja y madre de su hijo, Valentina Ferrer. Por otro lado, se destaca que Pharrell Williams fue nombrado director artístico de las colecciones masculinas de Louis Vuitton en reemplazo de Virgil Abloh, quien falleció en 2021. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando tenga tu atención, cuando tenga tu atención, y me des alguna seña. Prenderé mi carro Ford para llevarte mi amor por toditas en la tierra. Y si te lo compro, será con llantas nuevas, para viajar contento del Bayabi. La nueva. Cuando tenga tu atención y me des alguna seña, prenderé mi carro Ford para llevarte mi amor por toditas estas tierras. Y si te lo compro, será con llantas nuevas. Voy a comprar un carro Ford que vuele en la carretera. Y lo pongo en dirección, del Valle pa' Villanueva. Como yo no tomo ron, quiero mi trago en moneda. Pa comprarme un carro Ford que vuele en la carretera. Y si te lo compro, te enseño a manejar toditos los cambios del Valle Patillal. Y si te lo compro, será con llantas nuevas, a viajar contento del Valle Villanueva. Te gusta cómo suena la fuerza de su motor, que ruge en la carretera. Cuando tenga tu atención y me deja alguna seña, prenderé mi carro Ford para llevarte mi amor por toditas estas tierras. ¡Hey! ¡Vamos a vivir sabroso! Y si te lo compro, te enseño a manejar toditos los cambios del Valle Patillal. Que nos acompaña en el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Esta es la canción para escuchar en el carro, diríamos en América Latina, acá en España, en el coche. El carro Ford aparece en el álbum más reciente del maestro Carlos Vives. Y mucha atención porque el artista estará actuando en España el próximo mes de octubre en el marco de la Fiesta de la Hispanidad. Espectáculo, además, gratis para el público. Si hay un artista que tiene público en España, ese es Carlos Vives. Españoles, latinoamericanos, todo el mundo. Es un artista que no tiene límites, sin fecha de vencimiento. Y por estos días se está repasando todo su repertorio. De hecho, esta producción discográfica recoge su punto de partida. Nos remonta de pronto a los sonidos de cuando empezó este proyecto de la música vallenata, con la serie Escalona. Algunos clásicos del vallenato los repasa. Era un viejo reclamo precisamente de sus seguidores. Y él, como buen artista, pues los está complaciendo. Y qué bien. Eso sí, tiene un sonido nunca antes escuchado. Es justamente una de las cosas que reivindica en la promoción de esta producción discográfica. ¡Qué bien! Escalona. Nunca se había escuchado así. Felicidades, maestro. 30 años de carrera artística. 30 años de éxito. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Oye, se le siente la cabrilla suavecita. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú, 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Gestiglobal te ofrece lotes para que construyas la casa de tus sueños desde 240 metros cuadrados en los que podrás tener piscina, jardín, barbacoa y un gran salón y todo lo que sueñas en Colombia. Financiación del 100% con el mínimo de documentos porque Gestiglobal hace tu sueño de tener casa propia en la calle General Ricardo 69 metros G, línea 5, Madrid. WhatsApp 660-988547 y sueña en familia con gestiglobal.com. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la cantante británica Adele y la condición que ha puesto para comprar la casa de nada más y nada menos que Sylvester Stallone. El actor estuvo a punto de llevarse un particular adorno de la casa, acción por la que Adele casi ha retirado su oferta. Luego de que Sylvester Stallone concedió una entrevista para The Wall Street Journal, donde entre varios temas habló de la compra de su casa en Beverly Hills por parte de la cantautora británica, quien sigue con su residencia en Las Vegas, la intérprete de temas como Rumor Has It se enamoró inmediatamente de la mansión Stallone, pero antes de dar el cheque, hubo una situación en torno a la estatua de Rocky Balboa que puso en peligro dicha compra, ya que Stallone compartió que tenía planeado llevarse su estatua en cuanto comprara alguien más la casa. Sin embargo, la cantautora no le pareció, pues se declaró como una fan absoluta de la saga de Rocky, por lo cual la estatua es una de las principales razones por las que se encuentra motivada a comprar la mansión del famoso actor. Sylvester Stallone tuvo un precio de 58 millones, según el medio Harper's Bazaar, una mansión que se compone de 8 habitaciones, 11 baños, una sala de proyecciones, sala de fumadores con un bar a la medida, garaje para 8 coches, una piscina olímpica junto a un spa, estudio de arte, entre distintas instalaciones. Sería uno de los principales arreglos financieros a nivel de bienes raíces que realizaría la cantautora en este 2023. Sabarabada, sabarabada, sabarabada, sabarabada. Ay, ay, ay. En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40. Abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40. No tiene presa mala. Se levantó, al gallo le dijo así. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Ha llegado el verano. La Imperial del Quindío tiene todo el sabor de Colombia para compartir. Está en varios puntos en la ciudad, exactamente en la Avenida del Puerto 99. Panadería, gastronomía colombiana en general, platos típicos, menú diario, La Imperial del Quindío. También está en la Avenida La Plata 45 y en Torrente, en Plaza Mayor número 28. La Imperial del Quindío. Preste mucha atención porque por ahí tenemos una fiesta programada con Darwin Posada, Dulce Navas. Y el humor de Mari Consuelo será el 29 de julio con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia en la Sala Madison. Ya puedes adquirir las entradas para ese gran espectáculo. ¿Dónde? Pues en la sede de La Imperial del Quindío, panadería, puro sabor colombiano. Bueno, ya felicitando de una forma muy especial a toda la colonia colombiana. Y están todos cordialmente invitados a la Fiesta Nacional, auspiciada por La Imperial del Quindío. Un saludo muy especial para el amigo John, asimismo para Joana y todo el personal de La Imperial del Quindío. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Llegó el verano, estamos en plenas vacaciones. Los equipos por estos días se están anunciando refuerzos. El Barcelona acaba de anunciar la llegada de Mundogan. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la actualidad del mercado de fichajes. Pero también nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el ciclismo, porque tenemos ya encima el Tour de Francia. Arranca este 1 de julio. Y estamos pendientes especialmente de la participación de latinoamericanos, iberoamericanos, pero del espectáculo en general, ¿no? Y a propósito, se está corriendo la Vuelta a Colombia, donde ha emergido la figura de Superman López, demostrando que está en plenas condiciones. Está que se sale. A ver si encuentra cupo por acá en alguno de los equipos que van a estar participando. De pronto no en el Tour de Francia, pero quizás en la Vuelta a España. Se anuncia que Nairo Quintana, a propósito, podría estar en la Vuelta a España. Próxima edición. Bien, entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río. Más adelante también contaremos con la participación especial de Giovanni García, el mercado de fichajes. Tremendo remolcón vivimos anoche en el mercado de fichajes, y es que Mateo Kovacic será el nuevo fichaje del Manchester City, y el jugador del Manchester City o exjugador Ilkay Gundogan será jugador del FC Barcelona por 2 temporadas más una opcional. Y que Toni Kroos ha renovado en el día de ayer con el Real Madrid hasta el 2024. Asimismo, parece ser que Dani Ceballos ya está muy cerca de renovarlo también su contrato con el Real Madrid y que Marcus Rashford ha renovado con el Manchester United. Asimismo, el jugador alemán Kai Havertz está muy cerca de ser fichado por el Arsenal. Y el Milán, que también se une a la puja por Davide Fratesi. Y es que parece que puede haber pelea en los dos equipos de Milán, el Inter y el AC Milán, y están peleando por este grandísimo jugador. Y que el Bayer Leverkusen ha puesto sus ojos en Robin Koch. Y es que el equipo alemán, que jugará la Conference League la temporada que viene, quiere reforzar la defensa de cara a esa temporada. Y el Newcastle puja fuerte por Sandro Tonali. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, repito, contaremos con la participación de Giovanni García para analizar estas incorporaciones, por ejemplo, en el Barcelona. ¿Y cómo están las cosas en el equipo de al frente, el Real Madrid? ¿Qué pasa por el Valencia? El Valencia, que a propósito ha escogido a Suiza como nuevo cuartel general en la pretemporada. Sí. Acaba de dejar atrás un año muy difícil el Valencia peleando por el descenso. Y creo que esa no es la posición, ese no es el lugar del Valencia. Vamos a ver si por fin se pone como alternativa en la Liga Española. Ese lugar últimamente lo han estado ocupando el Atlético de Madrid, el Sevilla, incluso hasta el Villarreal. Y creo que la temporada 2023-2024 debe ser el año, la temporada del regreso de el Valencia. El equipo se concentrará por segunda temporada en Suiza, plantando allí su cuartel general para empezar a preparar una campaña que se prevé muy complicada. Eso es lo que dice el diario Superdeporte, que es el diario deportivo de Valencia. Vamos a estar atentos también a lo que pueda anunciar el Valencia como fichajes, como refuerzos de cara a la próxima temporada. Seguimos entonces dando cuenta de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, tengo entendido que había partidos amistosos pendientes. En el día de ayer se jugaron los últimos partidos amistosos de esta temporada 2022-2023 y en donde participaron equipos latinoamericanos como Uruguay, que venció a Cuba 2-0. Bolivia empató con Chile 0-0 y en un durísimo encuentro Ecuador venció a Costa Rica 3-1. Espectacular partido vimos entre Ecuador y Costa Rica. Sorprende que apenas Uruguay le metiera 2 a Cuba. Y el empate entre Costa Rica y Ecuador parece normal. Repito, partidos todavía de la fecha FIFA. Ya tenemos a Giovanni García. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿qué más tenemos para compartir por acá? Tenemos también otros deportes, pero más adelante vamos también a dar cuenta de lo que pasa en el mundo del ciclismo. Está a punto de arrancar el Tour de Francia. Anoche vimos un gran debut de la selección española sub-21 de la Eurocopa y en donde goleó a Rumanía 0-3. Otros resultados interesantes: Georgia, que venció nada menos que a la Portugal 2-0. Ucrania, que venció a la durísima Croacia 2-0 también. Bélgica empató con Holanda 0-0. República Checa, se juega hoy un interesante encuentro a las 6 de la tarde contra Inglaterra. Y Noruega lo hará a la misma hora ante Suiza. El europeo sub-21. Y en Colombia se está jugando la final del fútbol, la final de la liga. Partidos de ida y vuelta. Atlético Nacional, Millonarios. 0-0 terminó el compromiso, de manera que todo se va a definir en Bogotá. Ese compromiso se jugó en Medellín. De alguna forma han vuelto las finales tradicionales, emocionantes, de los equipos grandes de Colombia. Atlético Nacional, Millonarios. Estaremos atentos también, porque están surgiendo nuevas figuras. El paso de la Selección Colombia por Europa en el marco de la fecha FIFA nos trajo buenas noticias. Jugadores muy jóvenes que seguramente van a encontrar un lugar en el mercado europeo. Así lo dejaba ver, o lo decía, mejor dicho, el propio técnico de la Selección Colombia tras el encuentro ante Alemania, y ese triunfo contundente. Lo decía Giovanni García ayer, que era la mejor Colombia de los últimos tiempos. Y la verdad es que su comentario coincidía con la apreciación del resto de la prensa colombiana y latinoamericana. Dejó buenos comentarios, buena crítica en favor de la Selección Colombia y del fútbol colombiano, porque lo que ocurre cuando juega la selección es que se ve el producto nacional. Ya vamos a saludar a Giovanni García. Giovanni, muy buenos días. Ha comenzado el verano, ya tenemos el mercado de fichaje en acción, incorporaciones en el Fútbol Club Barcelona, incorporaciones también en el Real Madrid. Estamos hablando de los grandes tradicionales de la Liga Española o del fútbol español. ¿Qué incorporaciones necesita el Barça? ¿Qué incorporaciones necesita el Real Madrid? Bueno, yo el Barça, ¿qué tal, Jorge? Primero un saludo para todos. El Barça lo veo muy completo en plantilla. Lo que pasa es que Xavi Hernández piensa que debe haber cambios. He creído que hay 5 o 6 jugadores que sobran en el Barça, eso sí lo he dicho varias veces, que no son ni suplentes, porque el Barça tiene una plantilla titular muy definida, pero le faltan, por ejemplo, laterales. Es fundamental tener laterales, no tiene laterales. Sin embargo, han traído a Gundogan por la salida de Busquets. Gundogan ya ha firmado contrato por 3 años, es el capitán de la selección alemana y es la figura referencial junto a Rodri del Manchester City hasta esta temporada. Ese es un buen contrato, es un buen fichaje, indudablemente. Pero más que eso, necesitará jugadores por las bandas, que no tiene. Jordi Alba ya está bastante desgastado, aunque en el último partido de España mejoró bastante en la final de la Copa de las Confederaciones, pero hay que ser claro, yo en Jordi Alba creo que ya tiene la edad suficiente para salir, y eso es lo que está buscando el Barça, que se vaya. Dicen que ya está listo, que se va, pero no se sabe si se va a Arabia, si se va a Qatar, en eso están. Entonces, ¿qué necesita? Laterales, porque no puede seguir utilizando a Koundé, que también se quiere ir, porque lo están utilizando de lateral. No puede seguir utilizando a Sergio Roberto porque no tiene lateral derecho. Entonces, me parece que está cojo el equipo por las bandas. Y arriba, yo creo que tienen que salir jugadores. Me parece que Ferran Torres no es jugador para el Barça, tengo que decirlo. Ansu Fati no volvió a ser el mismo después de la lesión, se tendrá que ir. Me parece que es un jugador que sobra en esa plantilla. Y si a esos dos le sumamos los 2 laterales que les he dicho ya que se van, Jordi Alba, y se va a Sergi Roberto, y se tienen que ir, me imagino, aparte de Busquets y Alba, otros jugadores, pues hombre, la verdad es que necesitarán reforzar, especialmente, repito, las bandas, y en ataque buscar por lo menos un delantero. A Aubameyang, que sonaba para venir a, por lo menos a participar y a juntarse con Lewandowski, ya no va al Barcelona. A Aubameyang se iría al Newcastle, o se iría a otro equipo inglés. ¿Por qué? Porque ofrecen más. El problema, mi estimado Jorge, por ejemplo, en Madrid. Le voy a explicar el caso del Madrid. Madrid ha traído ya a Jude Bellingham, 21 años, muy buen jugador. Joven, 20 años tiene. Jugador que viene del Borussia Dortmund, ha reforzado la mitad, tiene la mitad lista, ha renovado a Modric y a Kroos por otro año más. Estos dos jugadores le van a dar la experiencia a los nuevos, a Camavinga, a Valverde, a Jude Bellingham y al mismo Tchouaméni, que son jugadores todos de 20 años, les van a enseñar cuáles son los movimientos y cuál es la filosofía del fútbol del Madrid. Eso está claro. Hasta ahí, perfecto. Pero laterales, por ejemplo, laterales no tiene el Madrid. Y no está pensando en laterales. Tiene que traer laterales. Tanto derecho para sustituir a Dani Carvajal, y más si se va a Odriozola. El Madrid sí tiene un problema serio. Hay 7 jugadores que se van. 7 jugadores. Ya han salido 5. Y falta que decidan que Vallejo se va y se va a Odriozola. Serían 7 jugadores, aparte de Lunin, de Benzema, de Mariano, de todos los que se fueron, de Hazard. Todos estos jugadores ya se fueron. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder? Ahora dicen que Ceballos se va a quedar, vale, se quedaría Ceballos, pero el problema es, ¿quién va a ser el centro delantero? Que no, que van a esperar a Mbappé hasta el 2024. ¿Usted cree que el Madrid, que tiene a Benzema, que ha sido el balón de oro este año, va a aguantar un año sin gol? Porque tiene a Vinicius, sí, y tiene a Rodrigo, pero ojo, jugadores de 21 años para ser el goleador de Europa todavía no se han visto, sino Lionel Messi. Únicamente fue Lionel Messi. Es muy difícil, ni siquiera Mbappé, que no ha sido siquiera balón de oro. Entonces, tienen que pensar en un referente, pensaban en Harry Kane, no, lo descartaron. Yo pienso que si Florentino Pérez ha parado la negociación de delantero, se ha traído a Joselu únicamente porque fue además canterano del Madrid, lo recupera del Español. Trae a Joselu y punto, y no trae a nadie más como están diciendo algunos medios y las redes sociales, que ya les dijo Florentino que nada más es porque tiene atado a algún grande, y me parece que es Mbappé. ¿Por qué Mbappé? Porque seguramente se estará ofreciendo. Ya Mbappé no quiere seguir en el Paris Saint-Germain. El equipo se está desbaratando totalmente, no tiene proyecto, no hay nada. Tiene contrato hasta el 2024, pero ojo, si lo dejan hasta el 2024 y él no renueva, sale a coste cero. Y eso no le va a convenir al Paris Saint-Germain, que ha invertido 200 millones en Mbappé. Entonces, prefiere hacer 100, 150 millones ahora, hacer caja y dejarlo ir tranquilamente y que se vaya y se recupere algo de la inversión. Eso es un problema gravísimo para el Paris Saint-Germain, que además está violando el fair play financiero. Ahí es donde viene el debate. Entonces, ¿será que tiene atado ya Florentino otra vez a Mbappé? ¿Será que Mbappé ha presionado al Paris Saint-Germain y él por su propia cuenta, porque tiene que ser el jugador? Ya lo dijo Florentino, él no quiere hablar ni con los directivos del Paris Saint-Germain, ni va a llamar al jugador. Si el jugador toma la iniciativa y trae su ficha en la mano, el Madrid lo compra y punto. ¿Será que ya Mbappé llegó a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para salir ahora? Y que lo vendan, y que se lo vendan al Real Madrid, porque tiene ofertas de muchos equipos, pero no quiere sino al Madrid, porque sueña con el Balón de Oro, porque sueña ser el mejor jugador del mundo en una temporada. Entonces, y en eso, obviamente, está el Real Madrid. El Real Madrid es el único equipo del mundo que le puede garantizar a un jugador ser el mejor del mundo en una temporada. Es el único. Ni el Barça, ni el City, ni el Liverpool, porque son equipos irregulares. Son equipos que un año sí, otro año no, un año sí, el Madrid siempre está arriba. Entonces, si Mbappé sueña con el Madrid, como ha dicho desde niño, ya tendría que haber movido ficha él, porque Florentino no lo va a hacer. Y esa es la incógnita que hay. Nadie quiere hablar nada. Florentino no quiere aparecer en los medios, no quiere decir nada. Entonces, que el Madrid no tenga centro delantero sería muy delicado para la temporada. Todo un año sin centro delantero y sin goleador referente. Esperemos a ver qué pasa, porque la situación para el Madrid es más complicada que para el Barça. El Madrid tiene una nómina envejecida y tiene jugadores que no están rindiendo y que se deben ir, que ya salieron del club y se necesitan refuerzos. Es que no puede ser que únicamente traiga a Jude Bellingham, a recuperen a Joselu y traen a Dani García y nada más. No, a Fran García, que fue canterano además del Madrid, otro canterano. Un lateral, pero que, bueno, no ha sido titular ni siquiera en la selección española. O sea, yo creo que tienen que buscar jugadores, mi estimado Jorge, mientras el Barça sí se ve más compacto, más completo. Para lo que está diciendo, en todo caso, cierta prensa, es que Florentino Pérez no tiene pensado hacer grandes incorporaciones, por lo menos de esas rimbombantes a las que nos tiene acostumbrado, ¿no? Pero ¿hay en el mercado esos nombres, aparte de Mbappé? Yo pensé, sí, hay tres. Haaland, Mbappé y Kane, o Khan, como quieran llamarlo, el inglés, Harry Kane. Y Kane podría ser una alternativa, es un jugador que va a cumplir 30 años, ese podría estar 3 años tranquilamente en el Madrid haciendo goles. Giovanni, como me queda un minuto para usted, sí quería preguntarle por Joselu, el jugador del Español, que lo vimos muy bien con la selección, que ha llegado al Real Madrid. ¿En qué le parece? Mira, yo soy muy claro. Jugador que es suplente, sea en la selección o en un equipo profesional, no es un jugador fiable. Yo sigo creyendo que Joselu es un buen alternante, es una buena alternativa. Va a ser un suplente del titular que llegue al Madrid, si llega al titular. Si no llega, no creo que Joselu sea el tercer atacante del Madrid. Van a jugar con Rodrigo y con Vinicius. Así se lo digo claro, no más. Pero es una buena alternativa. Sí, es un alternante bueno, es un alternante bueno. Es un hombre, habría que sumar también el nombre de Fran García, porque no solamente juegan los delanteros, hay veces nos centramos en los delanteros. Pero es un Fran García que no ha ganado nada. Es que por eso le digo, al Madrid tienen que llegar los mejores, no hacer jugadores, excepto jugadores de 18 años, pero Fran García tiene 27 años, ya es jugador hecho. Es que la cosa es, mi estimado Jorge, esperemos entonces, al Giovanni, Madrid tienen que llegar jugadores muy jóvenes a hacerse, o jugadores hechos triunfantes. Sí, aquí vamos no a ver entonces si llega por fin Kylian Mbappé, cosa que está complicada. Yo no sé de dónde sacó Pedrerol la noticia. Él tiene una muy buena relación, Pedrerol, el que hace el chiringuito. Dice que Madrid va a gastar, que Florentino se va a gastar 400 millones en esta temporada. Bueno, apenas vamos a ver en qué los va a invertir. Giovanni, empezando el mercado, esperemos a ver qué pasa, sí señor. Que tenga un feliz día. Gracias, lo mismo, Jorge. Un feliz día para todos ustedes. Giovanni García con los comentarios del mercado de fichajes en la Liga Española de Fútbol. Mañana vamos a seguir analizando cómo se sigue moviendo el mercado a nivel internacional. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información de la Vuelta a España y de esta forma, perdón, de la Vuelta a Colombia, donde está Superman López, que se sale. En el día de ayer, el ciclista colombiano Miguel Ángel López del Medellín EPM volvió a lograr una quinta victoria en la 73 edición de la Vuelta a Colombia, al imponerse de manera contundente en una jornada de 165,5 kilómetros disputada entre las localidades de las Dos Quebradas y Belalcázar. Y es que Miguel Ángel López se impuso en la llegada a Belalcázar en el departamento de Caldas por delante de los también colombianos Wilson Esteban Peña de Sistecrédito y Daniel Méndez del EPM Scott, segundo y tercero a 8 y 14 segundos respectivamente. Y después de esta victoria y demostrando que está en óptimas condiciones para competencias europeas, Miguel Ángel López se mantiene liderando la competición, seguido de Daniel Méndez a 2 minutos 12 y de Wilson Steven Peña a 2 minutos 51. Y para hoy tenemos la quinta etapa, una etapa que continúa con montaña, con salida en la Virginia y llegada a Apia. ¿Puede nuevamente Miguel Ángel López hacerse con la victoria y considerarse como indudablemente el futuro campeón de esta Vuelta a Colombia? Y también nos preguntamos, ¿podría Miguel Ángel López ser visto de Europa y un equipo solicitarlo para aprovechar todavía sus grandes cualidades que tiene escalador y por qué no liderar un equipo europeo? Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llegó a Valencia Comida Más 504 con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero. Combo mixto familiar 22 euros y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41. Domicilios al 632-575-021. Comida Más 504. Un rinconcito de Honduras en Valencia. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada.